un 22 de mayo de 1843. No sin miedos y tristes despedidas, el muelle de Ancud marcó el inicio de una de las hazañas chilotas más olvidadas de la historia. Con coraje y aplicando sus conocimientos prácticos de hombres de mar, 22 tripulantes emprendieron un viaje hacia la inmortalidad. De regreso, trajeron en sus gavetas la confirmación de su espíritu aventurero y la toma de posesión del estrecho de Magallanes.